las columnas que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan miradas y perspectivas económicas para entender nuestra vida cotidiana con Nicolás Aroma. Continuamos y esta vez no como todos los jueves, sino como viernes. Vamos a comenzar con la columna de economía para llevarla a cabo Nicolás Aroma, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nico? Bien, David, ¿cómo están por ahí? Bien, bien, aquí estamos, día soleadito, así que parece que se viene interesante. Se viene lindo, se viene lindo, ojalá. Lo que nos queda es el clima. Porque... lo que nos queda es el clima, vamos a apostar a eso. Exactamente. Bueno, Nico, ¿por dónde vamos a andar? ¿Por dónde empezar? Bueno, en la semana ha habido alguna novedad respecto del dólar, que no sé si nos interesan demasiado, o sí, porque la verdad es que se está notando una tendencia a la baja del dólar, algo que preocupa mucho a cierto sector de la sociedad. Y lo que hemos hablado acá y lo que hemos estado hablando ahí con varios colegas tiene que ver con que cuál es el costo brutal de lo que está pasando y cuál es el costo de sostener el tipo de cambio no a la medida del Fondo Monetario y el tipo de cambio en este nivel, no, para que no se dispare más de lo que ya se disparó. Me parece que es una primera etapa que el gobierno debía realmente hacer, estabilizar el tipo de cambio, lo cual en ese sentido es bueno. El problema es que está teniendo un costo muy difícil de sostener en términos de actividad económica, y cuando digo esto es porque la tasa de interés que está intentando, que tiene que el gobierno sí o sí poner para que los pesos del circulante no se vayan al dólar, es muy alta. Y es muy alta, eso implica una fuerte caída del consumo, una fuerte caída del crédito, una fuerte caída de la inversión. Entonces, por ahí es a donde vemos el problema, y el problema donde se ve en que no está logrando el gobierno un mecanismo para lograr la baja de tasas en el mediano o corto plazo. Es por eso que el mismo gobierno duda de sus propias proyecciones de que en abril recién pueda despegar un poco la economía. Ese es el panorama general, el dólar baja a un alto costo económico y social. Bien, y todo esto, ¿cómo nos va a ir impactando? Mira, se está viendo en estos últimos meses, específicamente en octubre, en septiembre ya se empezó a ver, con un bajo nivel de actividad, ¿no? En las zonas comerciales, barriales, en cualquier almacén de barrio te lo puede decir cómo han caído las ventas. A su vez, los precios están subiendo mucho por el impacto de la devaluación fuerte de agosto y julio, ¿no? Siguen subiendo mucho los precios por ese lado. En octubre se espera también que la inflación sea muy elevada. Estamos hablando que las nuevas proyecciones dan un cálculo de una inflación anual de entre el 48 y el 50% para este año, ¿no? Se han levantado bastante. Muy preocupante eso. Digo, porque por un lado hay inflación, pero en otros escenarios había inflación, menores que esta, pero con un ritmo de actividad económica mucho más dinámico, con un consumo que crecía, con la inversión que crecía, poco pero crecía. Y un PBI, o sea, una actividad económica que iba hacia adelante. El tema es que ahora tenemos recesión, no es que no crecemos, sino que caemos en la actividad económica, y con una inflación del 50%. Y para el año que viene, el Fondo Monetario ya prevé que la caída de la actividad económica no va a ser del 0,5, va a ser cercano o mayor al 1,5%. Bien. Peor, ¿no? Se viene bastante más complicado el panorama, y lo que no sube y que no hay forma y que solamente sube lo de algunos legisladores son los sueldos, ¿no? Para acompañar esto. Claro, bueno, ahí está un gran problema también, porque los salarios no se están acomodando. Si bien hay una cláusula gatillo en el Estado, sí siempre va muy desfasada del momento en que se produce el incremento de precios, entonces nunca es alcanzable. Y recordemos algo específicamente para los sueldos estatales, no maestros y sector salud, más que todo maestros. Hace ya 2 años que viene con un desfasaje acumulado, porque la inflación estimada por el gobierno siempre ha sido muy inferior a la inflación real. Claro. Este año ni hablar, recordemos. El 15,7 se estableció para inflación de este año y vamos a superar el 50, o sea, estaremos cerca del 50. Por más correcciones que haga el gobierno después, la tasa de aumento real nunca alcanza a recuperar el salario, el nivel, el incremento de precios, ¿no? Y este problema es sumado a un contexto recesivo. Así que bueno, sí, claramente los salarios están muy retrasados. Vos lo dijiste, salió ahí a la luz el tema de los legisladores, y los legisladores, los poquitos aumentos que tienen porcentuales le pegan mucho, por eso pagan los 130 mil pesos. Claro, exactamente. Nico, ¿qué lejos quedaron los créditos, las posibilidades, ¿no? En relación a préstamos y a todas estas cuestiones? Bueno, es un punto ya muy muy importante. Estaba viendo un análisis respecto de la fuerte caída de las tarjetas de crédito, el consumo de tarjetas de crédito en las familias. Esto se ha producido por una razón fundamental: el tipo de cambio disparó la tasa de interés. Y ahora financiarse con tarjeta de crédito es prácticamente imposible. Imaginemos que un saldo mínimo está teniendo tasas de interés cercanas al 100-120% en algunas tarjetas. Es decir, cuando vos refinanciás y pagás el saldo mínimo y te queda el resto lo estás duplicando. Es una cosa insostenible. No hay país que se sostenga de este modo. Es por eso que hago hincapié en lo que nos está costando mantener el dólar a 38. 37, que es muy fuerte porque implica un enorme costo para la familia, una fuerte caída del consumo y una caída de la actividad en general. Y el gobierno rápidamente va a tener que lograr bajar las tasas de interés, o sea, primero bajar la inflación, porque si no, esto que vos marcás, el crédito directamente está desaparecido. No hay posibilidad de tomar un crédito ni de pagarlo, ni de las dos cosas. Bien, panorama más que complicado. Así es, Gaby. Una vez más, y bueno, vamos por este camino donde cuesta mucho encontrarle alguna beta. Sí, hablamos acá. Está costando mucho porque el gobierno, primero, ya acudió al lugar de última instancia, que es el Fondo Monetario. Sí. Y porque tiene todas las palancas, digamos, muy arriba. O sea, no, ya moverlas más no tener efecto, tiene un efecto muy difícil. Hablo de inflación muy alta, tasa de interés muy alta y tipo de cambio muy alto. Entonces después, todo lo que vos hagas ya tiene poco efecto. Entonces estamos en un escenario complicado, lo de Brasil y el nuevo presidente también. Exacto. Plantea escenarios complicados para Mendoza específicamente, podemos hablar de eso la semana que viene, por su decisión de política exterior. Uh-huh. También puede traer problemas para los productos agropecuarios de acá de Mendoza. Bien, entonces le sumamos no solamente el panorama de lo que nos sucede acá, sino también lo que está sucediendo a nivel latinoamericano y cómo eso también nos va a afectar, ¿no? Exactamente, si querés en la próxima entrega podemos hablar un poquito más de ese tema acá en Mendoza. Dale, profundizamos ahí desde lo que sucede en Brasil, cómo nos va afectando. Nico, te agradecemos muchísimo, como siempre, te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde La Mosquitera. Abrazo para todos y todas ahí en la radio. Muchas gracias. Saludos. Lo escuchábamos a Nicolás Aroma dilucidando, como siempre, develando nuestras dudas a nivel económico en este panorama y este contexto tan complejo que estamos viviendo.